Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. La familia que recibe a un hijo con discapacidad afronta una crisis movilizadora a partir del momento de la sospecha y posterior confirmación del diagnóstico. Cada familia es única y singular y procesará esta crisis de diferentes modos. En el vínculo padre-madre-hijo se movilizarán un sinnúmero de sentimientos ambivalentes y muy intensos desde el primer momento en que se descubre la discapacidad. Habrá desconcierto, inseguridad, desilusión, dolor, culpa, miedo, rechazo, rabia. Estos pensamientos negativos pueden combinarse con otros positivos, anidándose en complejas interacciones de sentimientos. Aparecerá la ternura, el amor, los deseos de reparación y ansias de hacer todo lo posible para salir adelante. Dándoles mayores oportunidades, habrá sentimientos de alegría y goce frente a los logros. El reconocimiento de estos sentimientos ambivalentes, poder expresarlos sin negarlos, taparlos o disfrazarlos, es parte del camino de adaptación y crecimiento. Para ello es necesario, primero, contar con el apoyo y acompañamiento de un médico pediatra de confianza y solicitar ayuda o acompañamiento si se lo considera oportuno. El área de educación temprana tiene como una de sus finalidades acompañar al bebé y a su familia, posibilitando un desarrollo integral, cuidando y atesorando el vínculo primario, madre, padre e hijo o hija. Hasta la próxima.